Uno, dos, tres. Y este es Barrio Loco 2022, para racita de Monterrey hasta Coahuila, compadre. La cumbia de los pobres. Que solo si luchando triunfaré.